Bueno, pues regresamos a este programa número 77 de Hijos de la Tierra y bueno, pues vamos a empezar con la información que tenemos para esta semana. En Jalisco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional que interpuso el municipio de Cañadas de Obregón para suspender la construcción de la presa El Zapotillo, según los argumentos o el argumento por considerar que se violó la independencia del ayuntamiento al no respetar el uso del suelo por donde se construye esta presa. Según este tribunal, la resolución se dio porque se haría un mal mayor si se suspende a la población, si se detiene la obra, lo cual inundaría los pueblos de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, y cuya agua va destinada a la ciudad de León, Guanajuato, como se informó. También, bueno, se dice que esta controversia que se ha generado fue desahogada en la sesión pasada del 10 de agosto, en donde, bueno, bajo este argumento, que porque ya hay un avance del 48% de su construcción y eso hace imposible más impedir dicha obra, que ya con este avance pues traería más daños ecológicos. Y también, bueno, lo mismo confirmó la Comisión Estatal del Agua por parte de la CONAGUA, donde no se puede dar ninguna suspensión a ningún hecho ya más por consumado, como es un 48% de avance de obra. Esto dice que, bueno, hay una, no se puede otorgar esta nulidad para que dicha obra se suspenda, porque si no implicaría 1,427,000 pesos, dentro de la cual se encuentra la percepción de los más de 790 empleados que laboran en esta misma obra. Incluso se tendría que pagar una penalización a la empresa que es la que está a cargo de este proyecto. El juicio presentado por el municipio de Cañadas de Obregón precisa que la cortina de 105 metros de altura se realizaba en terrenos del ejido del Zapotillo, en donde el ayuntamiento no autorizó cambios de uso de suelo. Con este argumento, bueno, se fueron a impugnar y en el acuerdo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se indica que la CONAGUA informó que dentro de las obras no se toca este predio, el que impugnó, entonces no tiene ningún interés, con lo cual tampoco se puede revertir por ello, y que la construcción se hace específicamente sobre Río Verde en propiedades privadas que fueron desde hace mucho tiempo adquiridas. Entonces, ahí no tiene ningún carácter de interés jurídico, costaría muchísimo más el detener esta obra, y bueno, también la CONAGUA, ¿no?, está ahí. Entonces, bueno, ya vemos que no están cediendo ante las últimas informaciones de estos últimos días, y bueno, ante todo el juicio que se ha llevado. Dice, bueno, que también la Corte negó emitir ninguna medida cautelar por el mismo hecho, con lo cual se justifica que la presa que almacenaría en la cuestión del Zapotillo es una obra de interés general de beneficio que no ha agredido a la población ni a manifestantes que están en su contra, por lo cual hacer un beneficio social, dice que, bueno, estas comunidades de los Altos de Jalisco y de la ciudad de León, pues necesitan esta obra, ¿no? Y que, bueno, no se ha acosado a nadie, por lo cual no tiene nada de importancia que se emitieran medidas cautelares para que no hubiera agresión o represión a las personas opositoras, ¿no? Entonces, bueno, este es como algo en lo que no están... Ahora sí que no quieren soltar las autoridades y tampoco se les está garantizando seguridad a los opositores. Y bueno, pues digamos, podemos reconocer varios de los argumentos falaces en pues esta postura que toma la Suprema Corte, porque bueno, recordemos que varios pobladores de Temacapulín han sido amenazados de muerte por la defensa de su comunidad y bueno, también... pues las órdenes de aprehensión y las averiguaciones previas que pues se giraron pues hacia varios pues pobladores de Temacapulín y algunos acompañantes de esta comunidad cuando estos tomaron la presa El Zapotillo, pues no han sido canceladas están latentes y bueno, pues los compañeros no solamente están corriendo en este momento el riesgo de ser inundados, de que su comunidad entera sea inundada, sino también pues tienen este riesgo latente de que en cualquier momento les pueden girar estas órdenes de aprehensión y encarcelarlos. Así que bueno, pues es una... Ah, bueno, aquí hay un comentario más. Bueno, aquí una de las abogadas que está llevando el caso, Claudia Gómez, menciona que lo que se negó en sí es la suspensión provisional, pero el fondo, que es la suspensión definitiva, todavía está en discusión y en proceso. Además que se presentará un recurso contra esta decisión y bueno, en esto es lo que andan ahorita tanto como los habitantes como los abogados que están llevando el caso. Y bueno, digamos, la dificultad aquí no es tanto pues identificar las violaciones a los derechos humanos y pues los impactos negativos al ambiente que este proyecto tendría, porque digamos son muy aparentes y lo han sido desde el inicio, sino que pues es un proyecto que al cual tanto el gobierno federal como estatal pues están muy aferrados a realizar, ¿no? El proyecto lleva ya casi 40% de avance y bueno, pues han invertido también mucho dinero en esta presa, así que bueno, pues lo que vemos es una actitud constante y una política pues de no reconocer estas violaciones a los derechos humanos y a las afectaciones ambientales, porque pues es un negocio que no quieren soltar. Y bueno, pues esta es la información que tenemos sobre el tema de Temaca. Vamos a estar al pendientes de lo que vaya sucediendo y bueno, pues seguramente tendremos la oportunidad de hablar con la abogada Claudia Gómez en un futuro para que nos explique un poco más qué es lo que está pasando. Vamos a pasar ahora a un tema un poco más positivo, un poco más alegre, que es pues el hecho de que el gobierno de Guerrero, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por fin firmó los acuerdos de Cacahuatepec. Si ustedes recuerdan, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota en Guerrero pues lleva desde enero más o menos pues pidiéndole al gobernador que firme estos acuerdos. Incluso el gobernador fue a una de las comunidades de los bienes comunales de pues toda esta zona a decir que pues obviamente no iba a impulsar cualquier proyecto que con el cual pues la gente no estuviera de acuerdo, y bueno, pues unas semanas después salió diciendo que la parota iba, ¿no? Independientemente pues de esta oposición. Y bueno, pues los y las compañeras del SECOP llevaban muchos meses pidiéndole al gobernador que pues regresara a visitarlos y que pues ahora sí firmara estos acuerdos que él en palabra había dicho que iba a respetar. Y bueno, pues la información que tenemos al respecto, que es de una nota en La Jornada, nos dice lo siguiente. El gobernador Ángel Aguirre firmó los acuerdos de Cacahuatepec con integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, documento con el que se compromete principalmente a no respaldar el proyecto impulsado por la Comisión Federal de Electricidad desde hace 9 años en el río Papagayo, en la zona rural de Acapulco, lo que afectaría a 47 comunidades anexas a los bienes comunales de Cacahuatepec y también, no recuerdo si son 3 o 4 ejidos. El documento fue firmado por Aguirre Rivero, el vocero del SECOP, Marcos Suástegui Muñoz, 30 comuneros en representación de sus comunidades y como testigo de honor el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos. El acto, pactado el 7 de mayo de 2011, contó con la presencia de los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan y, bueno, pues entre ellos su director, Abel Barrera Hernández y Vidulfo Vidales Sierra. Los acuerdos de Cacahuatepec es un documento de 5 puntos. Y, bueno, pues les vamos a platicar un poquito cuáles son estos puntos. El primero de ellos señala que el gobernador del estado gestionará ante el gobierno federal una audiencia entre el presidente de la República y el SECOP para que éste plantee su demanda de la cancelación definitiva del proyecto, además de respaldar con su presencia la petición de los dueños de la tierra. El segundo punto Aguirre Rivero ratifica su respeto a la resolución del Tribunal Unitario Agrario 41 con sede en Acapulco, que anula la asamblea del 28 de abril de 2012, por medio de la cual se pretendió dar inicio al proceso expropiatorio para imponer, contra la voluntad de los pueblos, el proyecto hidroeléctrico a la presa La Parota. En el tercer punto, el gobernador refrenda su compromiso de no impulsar directa ni indirectamente otra asamblea agraria contra la voluntad de los comuneros. En el cuarto apartado, el gobierno estatal se compromete a no utilizar la fuerza pública en contra de los representantes del SECOP y organizaciones sociales. Asimismo, a impulsar la paz, justicia y respeto a los derechos de los campesinos. En el último punto, el SECOP se compromete a impulsar un diálogo fraterno en sus comunidades y a contribuir para la reconstrucción del tejido social afectado por la CFE. Y bueno, pues los miembros del SECOP esperaron más de 2 horas a que el gobernador Ángel Aguirre los recibiera para firmar los acuerdos de Cacahuatepec. Y bueno, pues esa es la información que tenemos al respecto. Es una muy buena noticia, aunque bueno, pues aún así no podemos hablar de que este proyecto esté cancelado definitivamente. Viendo algunas redes sociales y algunas notas periodísticas, vimos que pues hay en parte una confusión sobre qué es lo que esto implica, pero también creemos una tergiversación de la información, porque pues si pareciera que pues ya está cancelado, esto hace que se baje un poco la guarda en torno a qué pueda pasar, ¿no? Entonces, pues los acuerdos están firmados, con esto el gobernador se compromete a no impulsar el proyecto, pero bueno, pues la decisión de la cancelación definitiva pues tiene que pasar por el gobierno federal y esto todavía no ha ocurrido. Así que bueno, pues vamos a estar al pendiente, pero pues saludamos muy fraternamente al SECOP en pues este avance tan importante en su lucha. Y bueno, pues vamos a pasar ahora a platicarles un poquito sobre el encuentro de MOVIAC. No tuvimos al final la posibilidad de conseguir pues una entrevista que nos contara directamente qué fue lo que pasó, pero tenemos la declaración final de este encuentro que se llevó a cabo en Acteal, y bueno, pues vamos a compartirles algunos extractos para que podamos saber un poco de qué se discutió y quiénes estaban en este encuentro. Y bueno, pues dice lo siguiente: reunidos del 9 al 11 de agosto de 2012 en la Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal y Sitio de Conciencia por la Humanidad, los más de 300 representantes de 50 organizaciones campesinas e indígenas, comunidades, organizaciones sociales y de solidaridad de los 18 municipios del estado de Chiapas, acompañados de corazones solidarios de Jalisco, Oaxaca, Puebla, Morelos, Distrito Federal, así como de los Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Alemania e Italia, y de invitados especiales representantes del MOVIAC de El Salvador y Guatemala, analizamos los problemas ambientales que vivimos en diversos puntos de la entidad, porque bueno, pues ustedes sabrán que este encuentro fue en Chiapas y pues también estaba pues muy enfocada a las problemáticas que está viviendo Chiapas en este momento. Y bueno, pues esta declaración nos informa que los proyectos de supuesto desarrollo son impulsados por medio del engaño, el despojo, el desplazamiento, las falsas promesas, la desinformación, la represión, la compra de líderes, organizaciones, autoridades comunitarias y municipal, y el impulso de una política de contrainsurgencia que tiene como el objetivo el rompimiento del tejido social y la desarticulación de los procesos organizativos que resisten y defienden la tierra y el territorio. Por ello, y ante todo lo anterior, el MOVIAC Chiapas manifiesta lo siguiente. Y bueno, pues esa es la parte que más queríamos resaltar, porque tiene que ver con las afectaciones y los casos que participaron en pues este encuentro y que son también pues muy emblemáticos de la devastación ambiental que se está llevando a cabo en Chiapas, y bueno, también las afectaciones sociales que está teniendo. Y bueno, pues estas son las siguientes: exigimos la cancelación inmediata de todos los megaproyectos y proyectos, represas, minería, parques eólicos, extracción de gas y petróleo, ciudades rurales, agroindustriales, etcétera, que atentan contra la madre tierra y sus pueblos. En especial, exigimos la canción de la presa Chacté y la salida inmediata de la empresa canadiense Pan American Hydro Corporation de Cancún, en apoyo a la petición y demanda del pueblo de San Juan Cancún. Exigimos la cancelación inmediata de los proyectos mineros de Sierra Madre, que ya tienen costos ambientales irreversibles en la reserva de la biosfera del Triunfo y de todas las concesiones mineras en el estado. Exigimos la anulación de todo permiso y siembra de semillas transgénicas. Exigimos una solución integral al conflicto ocasionado por las ciudades rurales en Tapón del Grijalva, Malpaso y Mapastepec. Condenamos la actuación del gobierno estatal y federal, y en especial de la Semarnat, por su permisividad y complacencia a los proyectos de alto impacto ambiental y responsable de la devastación de nuestra madre tierra. Exigimos al gobierno de Chiapas la liberación inmediata de los presos políticos que luchan por el respeto a los derechos humanos y la defensa de la tierra y el territorio. Condenamos la muerte de Mariano Abarca Roblero, asesinado por su lucha contra la minera canadiense Black Fire, y exigimos justicia. Exigimos el fin de la criminalización de las organizaciones del movimiento social, así como el fin del militarismo, al paramilitarismo, a la violencia y a la persecución judicial a las organizaciones sociales. Alto a la proliferación de grandes cadenas comerciales como Walmart y sus bodegas Aurrerá, Soriana, Chedraui, entre otras, que quebrantan la soberanía alimentaria de esta entidad y las economías locales. Exigimos el cese de los proyectos de conservación cuyo propósito tiene de trasfondo instaurar reservas de biodiversidad de mercado ambiental y bionegocios. Es urgente una solución a las descargas de aguas negras de las ciudades como Comitán, entre muchos otros casos, y exigimos el cese de uso de nuestros territorios para el depósito de basura mal manejada que contamina nuestra tierra, aire y agua, además de hacer daño a nuestras comunidades, como los casos de Chenaló, Predio Santiago, Las Margaritas, San Cristóbal de las Casas y sus comunidades de la zona sur, entre otras. Y por último, rechazamos el programa de despojo de tierras y territorios de comunidades y pueblos indígenas FANAR antes procede. Y bueno, pues estas son las exigencias y demandas que hace el MOVIAC ante pues las problemáticas que se viven en el estado de Chiapas y pues también de las exigencias de las luchas y organizaciones que participaron en este encuentro. Este es un primer encuentro, así que estaremos escuchando mucho más de esta nueva red, pero bueno, pues queríamos compartirles esta información para que no fuera a pasar de largo y bueno, pues nos parece que es una iniciativa muy interesante y pues saludamos también su surgimiento. Bueno, y pasando a otra nota, también en relación con la presa El Zapotillo, pero que no es tanto en sí la cuestión de la presa, sino como todos los negocios que se dan alrededor de esta, ¿no? O sea, los materiales para la construcción y otras cuestiones, pero aquí, bueno, o algo que se ventiló, digamos así, es la información de que el gobierno federal destina fondos públicos para apoyar a empresas públicas para la construcción de la presa El Zapotillo. Aquí se menciona, bueno, esta es información de El Sol de México, que dice que hay un daño directo a la industria siderúrgica mexicana, ya que el Fondo Nacional de Infraestructuras, Fonandin, financiará importaciones de acero chino por 2.700 millones de pesos a fondos perdido para la construcción del acueducto de El Zapotillo, uno de los proyectos hidráulicos más importantes, bueno, de este sexenio. Y aquí dice que el costo total es de este proyecto en su conjunto 6.867 millones de pesos, de los cuales 40% provendrá de este, que es el Fonadin. Es decir, se trata de recursos económicos otorgados por el gobierno federal sin que sean recuperados, precisó la Cámara Nacional de Industria de Hierro y el Acero. El acuerdo provee el abasto de agua potable proveniente de la presa del Zapotillo a comunidades, bueno, de los estados que ya sabemos que se menciona, que es Jalisco y Guanajuato, y la Conagua adjudicó la construcción a la empresa española Grupo Abengoa de México. Bueno, esta información ya la hemos estado teniendo presente, pero bueno, aquí el negocio es estas alianzas con esta empresa china en cuestión acerera, que está dañando a las empresas siderúrgicas mexicanas. la firma hispana dio a conocer que para construir el acueducto importará alrededor de 12 millones de toneladas de varilla y 100 mil toneladas de placa de acero chino. La Canacero considera inadmisible que la empresa europea eluda la obligación de utilizar como mínimo la mitad de contenido nacional mexicano por tratarse de recursos públicos. Aquí el Fonadin no considere que esta obra, se supone que sí es de beneficio social para la creación de empleos y apoyo económico y obtención de los recursos nacionales de México, y entonces, bueno, se está incurriendo en esto. También hay investigaciones en cuestión de comercio internacional. La placa de acero para construir todos estos tubos, esta varilla china, también se importarán con precios superiores. Esto quiere decir que sale aún así más caro el estarlos trayendo desde China que si se compraran en este país, y aún así no hay ninguna regulación por parte del gobierno, y bueno, la empresa no está cumpliendo, que se supone que era un acuerdo, el que mínimo la mitad de todo lo que necesita para la construcción de la presa lo iba a obtener de México. Y bueno, aquí se está mencionando esto, se está denunciando que saldría más caro, y aún así no hay ninguna, ahora es que ninguna impugnación por parte del gobierno, y bueno, la empresa no ha dicho nada. También se menciona que, bueno, la empresa siderúrgica mexicana, en estas condiciones de surtir, digamos, todo este acero necesario para la fabricación, que sí se tiene la capacidad para construir 37 proyectos equivalentes a la presa El Zapotillo y producir varilla suficiente para la construcción de 355 veces, bueno, toda esta este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, los industriales mexicanos acereros demandan a las autoridades federales y que se dé fin a este acuerdo, y que, bueno, mínimo ellos están empujando por el 50%, ¿no? Bueno, aquí es como de otra de las trampas, no solo porque es un megaproyecto, todos los pequeños negocios que se vienen a partir de una mega obra como esta represa. Entonces, bueno, esta empresa que es Abengoa, que es la que se le da la concesión para construir la presa El Zapotillo, que bueno, hay que recordar que es española, compra miles de toneladas a China con dinero público mexicano, ¿no? O sea, no se invierte en México aún así. Y bueno, esta empresa que inundará tres comunidades. Y además, bueno, también se ha denunciado un poco antes que, bueno, también las toneladas que se está utilizando para la construcción de este proyecto se hizo con un método que incineró residuos peligrosos y que todo esto fue dejado también como basura tóxica en las comunidades, así impactando a la salud de los habitantes. Y bueno, no hay responsabilidad por nadie, de la empresa, por el gobierno, y no se ha difundido, bueno, todos estos negocios, y la empresa no está aún construida y ya se está viendo evidentemente todos los problemas que está trayendo consigo. Y bueno, aquí como uno de que dice, bueno, es que la gente de Macapulín sigue diciendo que se seguirá aún oponiendo a la construcción de la presa El Zapotillo y denunciando todas estas irregularidades. Y bueno, pues esta fue la información que tenemos para esta primera parte del resumen semanal socioambiental nacional. Tenemos un poco más de información que vamos a compartir con ustedes después de la siguiente canción. Y bueno, pues esperemos que les esté siendo útil esta información que les estamos proporcionando. Vamos ahora a escuchar a Camila Moreno, esta compañera chilena, pues bastante solidaria con las luchas sociales, y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Thank you.